4.000 millones de seres en esta tierra, y mi imaginación sigue siendo la misma. No se le dan bien los grandes números. Le sigue conmoviendo lo individual. Revolotea en la oscuridad como la luz de una linterna. Descubre solo los rostros más cercanos. Wislawa Szymborska. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Amigos de Radiofonía Online, bienvenidos de nueva cuenta a Letra Viva. Soy Carolina Toro, transmitiendo desde Morelia, Michoacán. Gracias al apoyo técnico de mis compañeros Efraín Ochoa, David Medina y Fernando Martínez, que están haciendo un esfuerzo por mantener a flote la estación y trasladan el equipo a casa respetando las medidas sanitarias que se sugieren en esta contingencia. Pero vamos a distraernos un poco escuchando la buena literatura que produce en Michoacán. Primero tenemos un texto de Víctor Solorio. Él escribe cuento y novela. Tiene una prosa tan limpia y llena de energía que te lleva de principio a fin sin que se caiga la atención. Los invito a constatarlo en el siguiente audio. De Víctor Solorio Reyes, Perros Paraíso. La conexión micromagnética neutral entra en un feedback con los cerebros de perro. Si fuese un micrófono amplificando sonido, las bocinas escupirían un chirrido infernal. Pero no hay bocinas ni sonido. Solo está mi sistema nervioso y los córtex caninos. La interferencia se siente como una aguja en mis ojos. Hay olor a gasolina dentro de mi frente. Me muerdo la lengua para no vomitar. En medio de una arcada, la habitación vuelve a ser material. Adriana sigue sentada frente al panel de control. ¿Estás bien? Creo que sí, le digo tratando de mantener la voz en un tono aceptable, aún con el vientre temblando. La grabación entró en un error lógico. Dice, ¿cuál fue? Ren. Ren ha estado intolerable desde hace 2 días. Si no logra seguir el paso hasta la próxima semana, tendremos que sacrificarlo. No sé qué sea peor, matar a Ren o enfrentarse a la ira de Lula. Pienso en Lula, el cuchillo que siempre carga fajado a la cintura, la cicatriz que tiene en vez de ojo y lo que dicen que le hizo al Maco. Entonces palmeo la lata de Ren y le digo, «Ándale, agarra la onda». «Ya está complicada la simulación otra vez», dice Adriana detrás del monitor. «Cárgala». Ella oprime el interruptor. La habitación escurre por las comisuras de mis párpados. Estoy corriendo en una llanura inmensa. Huele a hierba fresca, a noche de otoño y a hembra lejana. Puedo parpadear el olor en el cielo de mi boca, como si fuera un fango pegajoso. Reconozco la urgencia arcaica que impulsa mis carreras. Ren siempre ha sido un perro temperamental y sus pocas experiencias antes de ser una computadora biológica lo demuestran. La emoción se me desborda por la nariz. Encuentro el punto exacto en el que la simulación se fue al traste en el loop cognitivo anterior. La excitación de Ren se vio forzada por la mía propia. Hay que intentarlo de nuevo con cautela, ser menos específico, sensaciones sin imágenes, voluptuosidad sin volumen. Encuentro a la hembra en la llanura. Me esfuerzo en recordar a Adriana y la manera en la que mueve las caderas contra mí, su aliento tibio y su olor. No hay feedback. La simulación es autosustentable. Entro al paraíso. Ya está, dice Adriana fuera de la simulación. Apenas la puedo escuchar a lo lejos, inmerso en esta neblina de placer de bordes afelpados. Asiento con la cabeza. Este es el circo de pulgas más grande de todos los que hemos hecho. 5 perros. Rex, Rómulo, Remo, Ren y Ramona. Es muy difícil mantener tantos cerebros en red, pero son necesarios todos para mantener una simulación de este tamaño y profundidad. Adriana pasó 2 meses armando los enlaces y los candados para cada circuito. Marco ayudó con los vínculos raquídeos y las inyecciones de antibióticos. Cada nuevo eslabón que interconectaban requería de una ilusión puente. Y ahí entraba yo. Siempre fui bueno con los animales y en realidad no hay mucha diferencia en amaestrar perros enteros, de carne y hueso, que solo sus cerebros virtuales. Cada uno de sus córtex trae algo a la construcción que diseñé. Rex es el líder de la manada, hosco y duro, por eso lo usamos como módulo de control. Rómulo y Remo son nuestros procesadores cognitivos, sabuesos inquietos y curiosos. Ren es el motor de sensaciones que los empuja a todos. Ramona es la carnada para los machos. Y yo estoy ahí para silbarles y mostrarles el camino. Un perro, animal sencillo, nunca podría distinguir entre esta simulación de la realidad. Tampoco un ser humano, dijo Marco cuando terminamos el andamiaje virtual. He sabido de personas que se quedan atoradas en el loop, incluso de algunas que deciden no salir. Esos son mitos, respondí. Con la suficiente resolución y si la conexión está libre de ruido, pudiera ser, dijo Adriana contemplando la posibilidad dentro del tarro de cerveza. No creo, dije en aquel entonces. Luego todos brindamos por el logro técnico. Faltaba lo más complicado, amaestrar a los perros. Una empresa de ese tamaño merecía lo mejor. Por eso usamos una conexión micromagnética que salió más cara que la operación para instalármela. La clínica a la que Lula nos mandó estaba cerca de un basurero en Ciudad 4. Me recordó a mi casa materna. Yonkis, pepenadores y buitres pululando las calles. Mientras esperábamos a que la anestesia me hiciera efecto, la enfermera habló de Carl G y la guerra norcoreana. Soñé con hongos atómicos y pop asiático. Al despertar, el botón metálico en la base del cuello me ardía con un calor constante. «Es normal, solo hay que cuidar que no se infecte», había dicho la enfermera antes de dejarnos salir. Adriana intentó curar mi mal humor platicando trivialidades. Me contó que la enfermera tenía 62 años. En realidad no parecía de más de 16. Incluso se comportaba como adolescente y eso me molestó más que el dolor físico. Nos detuvimos en un puesto de bols. Ella pidió un plato que aseguraba tener algas biológicas. La mentira empeoró mi mal humor. «Bueno, ¿qué quieres, chingado?», preguntó indispuesta con el enojo a punto de estallarle por la boca. En realidad ni yo sabía qué quería. Y entonces lo vi. El cachorro estaba metiendo el hocico en un montículo de basura, indefenso y malnutrido. «Ese», dije niñado por la cirugía. Adriana corrió tras de él y me lo entregó, entre fascinada, apenada y tierna. En medio del zumbido de la electricidad estática, aún no podía controlar la conexión a voluntad. Lo abracé y sonreí. Le puse Ren por una caricatura vieja que veía mi abuelo en el último monitor viejo que hubo en casa de mi mamá. La vista embotada de Alzheimer nunca se despegaba de los colores y a veces sonreía. Desde el primer momento Ren nos ganó. Tras un par de meses nos dimos cuenta de que serviría como motor de sensaciones. Era listo, juguetón y aprendía rápido a pesar del hambre. No tuve estómago para ver la mutilación a la que tenía que ser sometido. Marco se burló de mí por salirme del cuarto antes de que el bisturí tocara la piel del perro. Aún ahora, no me lo puedo imaginar como un pedazo de sesos dentro de la lata de metal que es nuestra red. Todavía lo veo como un costillar de ojos tristes. Ahora el circo está completo. Todos los perros aprendieron sus trucos bien, todos precargados con las rutinas que dificultosamente les enseñé. Por eso usamos perros, porque aprenden más rápido que los puercos y son más empáticos que los gatos. Cuando empezamos con las funciones virtuales, siempre creí que Adriana armaba las mejores simulaciones, más intensas, pero los clientes, incluso las mujeres, preferían las mías. Adriana dice que es por la vida de artista que llevé. Artista callejero, le acotó, pero al fin artista, dice ella. Ahora hay que esperar que las pulgas vengan al circo, a brincar gustosas en los perros. Nos toca un porcentaje de las ganancias. Lula dice que lo veamos como un servicio a la comunidad. Yo asiento con la cabeza y oculto mi disgusto por él. La cicatriz en su ojo derecho me intimida, pero sonrío. Sin su dinero no podríamos armar el circo. Trato de no pensar en Mako y me convenzo a mí mismo. A pesar de todo, sigo siendo un artista callejero. Los clientes llegan en leves oleadas a la casa que nos sirve de local. Adolescentes descarriados que pagan con la tarjeta de papá. Sexoservidoras en busca de olvido. Lavacoches apesadumbrados por el sol y el metal. Incluso oficinistas en traje, tratando de diluir en sueños ajenos las pesadillas propias. Con los clientes tumbados en el suelo, sus conexiones micromagnéticas encendidas, me siento tentado a participar en los frutos que ofrece el jardín neurológico que armamos. Voy a entrar, le digo a Adriana, a checar que todo esté bien. En realidad quiero sentir la cálida geometría de la simulación. La boca se me hace agua. No tardes, me dice al tiempo que me besa la mejilla. Me deslizo en el abrazo tibio de la mente canina colectiva. En la estepa, la inmediatez de los instintos perrunos me hace hervir la sangre. Los demás participantes han moldeado mi cajita de juegos a un escenario de caza y persecución. No tienen los detalles muy claros, pero definitivamente han sabido aprovechar la intensidad emocional de Rómulo. Me dejo llevar por la simulación. Algo gruñe dentro. ¿Es esto lo que nuestros clientes buscan? ¿Es esto lo que los hará regresar una y otra vez? Después de un rato, algo se revuelve en los límites de ese universo de ladridos que habitamos. De nuevo un feedback que me saca de la simulación con las quijadas ardiendo de tan apretadas. Algo se queda atrapado en mis oídos. Sin darme cuenta, me quedé solo en Ren. La habitación vuelve con toda la violencia de la realidad. Aquí también estoy solo. Todos los clientes se han ido, excepto dos que, tumbados en el suelo, parecen un bulto de carne. Me acerco aún temblando por la resaca de habitar mi propia cabeza. Y los veo. Lula está sobre Adriana. Ambos bañados en sangre. No atino a entender nada y paso un buen rato balbuceando palabras que no alcanzan a decir algo. Ella ha muerto. Las mordidas de una navaja le abren el vientre. Él resopla con los estertores de la muerte próxima por una cabeza abierta. La sostengo a ella, Adriana pálida entre mis manos, y entiendo qué ocurrió. Él intentó violarla. Seguro venía por el pago. Ella había prometido que nunca más lo iba a permitir. Primero muerta que dejar que ocurriera de nuevo. Lo cumplió. Me enjugo las lágrimas con las manos y me lleno la cara de sangre. El calor de la casa aún está presente en la parte de atrás de mi cabeza. Me conecto de nuevo a Ren, pero esta vez me cercioro de permitir una inmersión total. Botar el seguro no es fácil con esta conexión. La resolución es estable y profunda. Aullo a la luna y encuentro el rastro de olor fangoso que termina en una hembra. Voy a recorrer esta estepa desolada por eones, hasta que la policía me desconecte o el hambre real me mate. Voy a correr hasta cazar y devorar todos los recuerdos que tengo de Adriana. Escuchas Letra Viva. Leticia Carrera leyendo a Vicente Huidobro. Altazor, fragmento de Canto 2. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos. Se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte, dejas una estrella en tu sitio. Dejas caer tus luces como el barco que pasa mientras te sigue mi canto embrujado. Como una serpiente fiel y melancólica, y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro. ¿Qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde estás, triste noctámbula, dadora de infinito, que pasea en el bosque de los sueños? Heme aquí, perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí, en una torre de frío, abrigado del recuerdo de tus labios marítimos. del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera, luminosa y desatada como los ríos de montaña. ¿Irías a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez, el arco de tus cejas tendido para las armas de los ojos, en la ofensiva alada vencedora segura con orgullos de flor. Te hablan por mí las piedras aporreadas, te hablan por mí las olas de pájaros sin cielo, te hablan por mí el color de los paisajes sin viento, te hablan por mí el rebaño de ovejas taciturnas, dormido en tu memoria, te habla por mí el arroyo descubierto, la hierba sobreviviente atada a la aventura, aventura de luz y sangre de horizonte, sin más abrigo que una flor que se apaga. Si hay un poco de viento, las llanuras se pierden bajo tu fragancia frágil. Se pierde el mundo bajo tu andar visible, pues todo es artificio cuando tú te presentas con tu luz peligrosa, inocente armonía sin fatiga ni olvido, elemento de lágrima que rueda hacia adentro, construido de miedo altivo y de silencio, haces dudar al tiempo y al cielo con instintos de infinito. Lejos de ti todo es mortal, lanzas la agonía por la tierra humillada de noches, solo lo que piensa en ti tiene sabor a eternidad. He aquí tu estrella que pasa, con tu respiración de fatigas lejanas, con tus gestos y tu modo de andar, con tu espacio magnetizado que te saluda, que nos separa con lenguas de noche. Sin embargo, te advierto que estamos cosidos a la misma estrella. Estamos cosidos por la misma música tendida de uno a otro, por la misma sombra gigante, agitada, como un árbol. Seamos ese pedazo de cielo, ese trozo en que pasa la aventura misteriosa. Letra viva, Semich. La Torre de las Ratas, Víctor Hugo. Desde que había empezado a anochecer, solo tenía un pensamiento. Sabía que, antes de llegar a Bingen, un poco antes de la confluencia con el Nahe, encontraría un extraño edificio, una lúgubre morada ruinosa de pie entre los juncos, en medio del río y entre dos altas montañas. Aquella morada ruinosa era la de Mausethern. Cuando era niño, por encima de mi cama tenía un pequeño cuadro rodeado de un marco negro que no sé qué criada alemana había colgado en la pared. Representaba una vieja torre, aislada, enmohecida y destartalada, rodeada de aguas profundas y oscuras que la cubrían de vapores y de montañas que la cubrían de sombras. El cielo por encima de aquella torre era sombrío y cubierto de nubes horrendas. Por la noche, después de haber rezado a Dios y antes de dormirme, miraba siempre aquel cuadro. Lo volví a ver en mis sueños y me parecía terrible. La torre aumentaba. El agua hervía. Un relámpago caía de las nubes, el viento soplaba en las montañas y por momentos parecía lanzar clamores. Un día le pregunté a la criada cómo se llamaba aquella torre. Santiguándose, me respondió que se llamaba la Mausethern. Y luego me contó una historia. Que en otros tiempos, en Maguncia, en su país, había habido un malvado arzobispo llamado Ato, que también era abad de Fult, sacerdote avaro, según ella, que abría la mano más para bendecir que para dar. Que un mal año compró todo el trigo de las cosechas para revendérselo muy caro al pueblo, pues aquel cura quería ser muy rico. La hambruna fue tal que los campesinos morían de hambre en los pueblos del Rin, que entonces el pueblo se reunió alrededor del burgo de Maguncia, llorando y solicitando pan, que el arzobispo se los negó. En este punto la historia se hacía terrible. El pueblo hambriento no se dispersaba y seguía rodeando al palacio del arzobispo, gimiendo. Ato, enojado, hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros que detuvieron a hombres y mujeres, ancianos y niños, y los encerraron en un troje al que prendieron fuego. Fue, añadía la vieja criada, un espectáculo ante el que hasta las piedras habrían llorado. Pero Ato no hizo sino reír. Y cuando aquellos desgraciados, expirando entre las llamas, lanzaban gritos lamentables, este dijo: ¿Estáis oyendo a la rata silbar? Al día siguiente, del troje fatal solo quedaban cenizas. No había nadie en Maguncia. La ciudad parecía muerta y desierta cuando, de repente, una multitud de ratas que pululaban en el troje, quemando como los gusanos en las úlceras de Azuero, salían de debajo de la tierra, surgían de entre las losas, salían por las grietas de los muros, renacían bajo el pie que las aplastaba, se multiplicaban bajo las piedras y bajo las masas, e inundaron las calles, la ciudadela, el palacio, los sótanos, las salas y las alcobas. Era un azote, una plaga, un repugnante hormigueo. Fuera de sí, Ato abandonó Maguncia y huyó hacia la llanura, pero las ratas lo siguieron. Corrió a refugiarse en Bingen, que tenía altas murallas, pero las ratas pasaron por encima de ellas y entraron en Bingen. Entonces el arzobispo mandó construir una torre en medio del Rin y se refugió en ella con la ayuda de una barca, alrededor de la cual 10 arqueros golpeaban el agua. Las ratas se arrojaron al agua, cruzaron el Rin, treparon por la torre, royeron las puertas, el tejado, las ventanas, los techos, los suelos, y llegadas por fin a la mazmorra en la que el miserable arzobispo se había escondido, lo devoraron vivo. Ahora la maldición del cielo y el horror de los hombres pesan sobre esta torre llamada Mausethorn. Está desierta, en ruinas en medio del río, y a veces, por la noche, se ve salir de ella un extraño vapor rojizo que parece el humo de una hoguera, pero es el alma de Ato que regresa. ¿Han observado ustedes algo? La historia es en ocasiones inmoral. Los cuentos son siempre honestos, morales y virtuosos. En la historia, el más fuerte prospera, los tiranos triunfan, los verdugos gozan de buena salud, los monstruos se engordan, los Silas se transforman en buenos burgueses, los Luis XI y los Cromwell mueren en su cama. En los cuentos, el infierno es siempre visible. No hay falta que no tenga su castigo, a veces incluso exagerado. No hay crimen que no traiga tras de sí un suplicio con frecuencia espantoso. No hay malvado que no se convierta en un desgraciado, a veces digno de lástima. Eso ocurre porque la historia se mueve en lo infinito y el cuento en lo finito. El hombre que hace el cuento no se siente con derecho a exponer los hechos y dejar suponer las consecuencias de los mismos, porque palpa en la oscuridad, no está seguro de nada, necesita acotarlo todo por medio de una enseñanza, un consejo y una lección, y no se atrevería a inventar acontecimientos sin conclusión inmediata. Dios, que hace la historia, muestra lo que quiere y conoce el resto. Mausethorn es un término cómodo. Se ve en él lo que se quiere ver. Hay espíritus que se consideran positivos y que no son sino áridos, que expulsan de todo la poesía y están siempre dispuestos a decirle, como aquel hombre positivo al ruiseñor: ¿Quieres callarte, maldito animal? Este tipo de mentes explican que la palabra Mausethorn viene de Maus y Mouth, que significa peaje. Señalan que en el siglo X, antes de que se ensanchara el cauce del río, el paso del Rin solo estaba abierto por la orilla izquierda y que la ciudad de Bingen había establecido por medio de esta torre su derecho de fielato sobre los barcos. Se apoyan en que aún hay cerca de Estrasburgo dos torres parecidas dedicadas a la percepción de impuestos sobre los transeúntes, que también se llama Mausethorn. Para estos graves pensadores inaccesibles a las fábulas, la torre maldita es una puerta de consumos y Ato un portalero o aduanero. Para las gentes sencillas, entre las que me incluyo gustoso, Mausethorn procede de Maus, que viene de Maus y significa rata. Esa supuesta puerta de consumos es la torre de las ratas y el aduanero un espectro. Después de todo, las dos opiniones podrían conciliarse. No es absolutamente imposible que hacia el siglo XVI o el XVII, después de Lutero, después de Erasmo, los burgomaestres incrédulos hubieran utilizado la torre de Ato y hubieran instalado provisionalmente alguna tasa y algún peaje en aquella ruina de mala fama. ¿Por qué no? Roma hizo del templo de Antonino su aduana, su dogana. Lo que Roma hizo respecto a la historia, Bingen pudo hacerlo respecto a la leyenda. Así, Mauth tenía razón y Maus no estaría equivocada. Sea como fuere, desde que la vieja criada me narró el cuento de Ato, la Mausethorn había sido una de las visiones habituales de mi espíritu. Ya saben, no hay hombre que no tenga sus fantasmas, como no hay hombre que no tenga sus quimeras. Por la noche, pertenecemos a los sueños. A veces los atraviesa un rayo de sol, a veces lo hace una llama, y según el reflejo colorante, el mismo sueño es una gloria celestial o una aparición del infierno. Efecto de luz de bengala que se produce en la imaginación. Yo debo reconocer que la Torre de las Ratas, en medio de su charca de agua, siempre me pareció horrible, por lo que, me atreveré a confesarlo, cuando el azar que me pasé a su antojo me condujo a orillas del Rin, el primer pensamiento que se me ocurrió no fue que vería la cúpula de Maguncia o la Catedral de Colonia o el Palatinado, sino que podría visitar la Torre de las Ratas. Fin. Y hasta aquí llega nuestro programa por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy escuchamos las voces de Leti Carrera, Víctor Manuel López Ortega y una servidora, Carolina Toro. Los invito para que estén muy pendientes de la programación especial porque ya se acerca el primer aniversario de nuestra estación. Desafortunadamente no podemos encontrarnos para darnos un abrazo y celebrar con un concierto o con una conferencia. Sin embargo, sí estamos muy puestos para poder tener una programación especial y charlar muy de cerca con ustedes acerca de nuestra experiencia en este año de radiofonía online que se nos ha ido rapidísimo. Cuídense mucho en esta contingencia, hay que acatar las medidas sanitarias para mantener nuestra salud. Que estén muy bien, hasta muy pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.